la vida mil cosas. Aprendí que tenía que llorar. Hoy vagando sin rumbo en la vida, sin poder mi tragedia olvidar. Sin querer tropecé haciendo daño y no pude evitar tanto mal. Y así fue que rodando y rodando he llegado hasta donde tú estás. Yo soy hoja del árbol caído, por vagar en la vida sufrí. Pero el viento me trajo contigo, olvidando lo que antes yo fui. No hay por qué regresar a un pasado que me hizo llorar. Pasado.